que tiene unos competidores muy fuertes, ¿no? Competidores en el imaginario europeo, por ejemplo, ¿no? Está Argentina, está, bueno, Ah, sí, claro, o claro. sea, la Sí, pero cultura igual de... no es competición. O sea, digamos que son procesos diferentes. Porque igual el movimiento de hijos aquí en Colombia es relativamente joven. Nosotros, aunque los hijos no seamos tan jóvenes, porque igual viene, o sea, la problemática de violencia, de persecución y exterminio de los movimientos populares, campesinos, sindicales, estudiantiles, etcétera, no es cosa de hace poco. Es una campaña que se consolidó ahorita en el Estado, pero es una campaña de exterminio que viene trabajando hace 3 décadas. O más. Bueno, sí. Pues Más. digamos como que para la generación de finales de los 70 y durante los años 80, como toda la esperanza de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, eso ya lo habíamos hablado, ya era más, o sea, digamos, ya habían ejemplos como la revolución cubana inspira un montón de revoluciones en toda América Latina. Después Nicaragua, Salvador, etcétera, etcétera. Eso creo que también motiva un montón a las organizaciones colombianas. Y también surgen propuestas desde la vía política, ¿no? O sea, no solamente de la vía militar, sino está propuestas como la UP, propuestas como la Alianza Democrática M-19, que se la estaban jugando por ese lado, y había otras organizaciones. E incluso desde la vía guerrillera estaba la coordinadora Simón Bolívar, que lograba integrar como todas las guerrillas colombianas. Y eso hacía como que la base social ya tuviera o sea, como una confianza de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero esta confianza lo que hizo fue o sea, dejar una ola de muerte tremenda. Incluso la misma gente se dejaba matar porque ya pensaba que el futuro de sus hijos y sus nietos estaba garantizado porque la revolución iba a ser. Y lo que hubo fue un genocidio sistemático. Pero sigo, perdona que te interrumpa, pero sigo pensando que es un genocidio sistemático desconocido. Es decir, el genocidio de Armenia nos empieza a ser conocido, primero a los que nos dedicamos a estos temas, lo conocemos antes, pero poco a poco va apareciendo como, claro, la Unión Europea no puede enfrentarse con Turquía porque es un aliado de la Unión Europea y de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, claro, el genocidio armenio. Pero aparece un genocidio muy, muy desconocido, aparece con una potencia política muy fuerte y con una potencia monumental muy grande. ¿Se está haciendo el Museo del Genocidio Armenio o ya está hecho en Estados Unidos porque hay muchos armenios? Es decir, y siguen modelos holocaustianos, ¿no? De remembranza, de dolor, de representación del dolor, copian el modelo de la visualización holocaustiana. Por ejemplo, yo no lo sé, pero no sé hasta qué punto en todo este apartado en el que trabajáis, claro, el arte se ha volcado con los desaparecidos de muchos países y los ha utilizado, de hecho, muy a menudo, ¿no? O sea, hay veces que no, pero el arte llamado político muy a menudo ha utilizado eso de que es arte político para aprovecharse de la iconografía de los desaparecidos que le importaban un bledo, en realidad, ¿no? Claro, yo en vuestro grupo no sé si hay desarrollos artísticos que yo nunca separaría de los desarrollos sociales. Es decir, no estoy diciendo que falte una parte, estoy diciendo si dentro del gran magma que sois ocurren cosas de este tipo, ¿no? Bueno, de hecho, como que esta generación se fue encontrando de a poquitos durante esta generación, que son varias generaciones, porque igual, digamos, el exterminio a las propuestas democráticas y propuestas progresistas se fue dando durante 2 décadas. Entonces, con el movimiento de hijos nos fuimos encontrando personas de varias generaciones, a conversar sobre la importancia de la historia, pues más que de la historia misma y de llorar a nuestros muertos como cualquier persona pues lloraría a su familiar, a su abuelita que se murió o eso, pues más que tener esas reminiscencias emotivas. Yo creo, sí, hagamos un brindis primero. Sí, claro. Pero yo, un momento antes de ofrecerle un trago a los caídos, porque como este ron de coca es místico. Ajá. Si uno no le echa el de los muertos o el de los caídos en la lucha, se la cobran. Pues no. Y se nos termina. Bueno, entonces. Cumplimos. Por el gusto de estar compartiendo con ustedes acá, salud. Y ron de coca, además. Y de conversar, aunque sea con una grabadora. Conseguir conversar con una grabadora adelante es una cosa bastante complicada. Sí, entonces como eso, como que aparte de las emotividades, sí, tiene el sabor de coca. Es una delicia. Está delicioso. Además de como de las emotividades y de ser un movimiento que surge también de los afectos, ¿cierto? Pues entra esta pregunta, ¿la memoria para qué? ¿Cierto? Entonces es como primero es que vivimos en un país que, como en todos lados, la historia es oficial, pero con el ítem que la oficialidad de este país, esta oficialidad que construye esa historia también, es la oficialidad que se encargó de exterminar toda una generación de Quijotes, de enamorados, de románticos, de románticos y románticas, ¿no? Porque aquí la cuestión del género es pesadísima. Sí, he visto los emails. Luego os contaré una anécdota sobre género en Radio Nacional de Colombia que conté yo. Pero sí, ya he visto que ya son hijos, hijas, ¿no? Aquí no se juega. Sí. Entonces, espérate, traigo el cenicero. Uh-huh. Como volando por toda la casa. Bueno, ¿y qué? Entonces surge eso. Bueno, ¿la memoria para qué? ¿Cierto? Y pues también hay una premisa, es que la sociedad colombiana, que también tiene mucho, o sea, también es muy responsable de todo este genocidio por el silencio, ¿cierto? Pasividad, ¿no? Tiene, o sea, digamos, hay una generación, esta generación, que tiene derecho a conocer esta otra versión de esta versión que no cuenta la institucionalidad. Eso también a nosotros como movimiento nos exige esta creatividad. O sea, ¿cómo nos las ingeniamos nosotros para hacer nuevas formas de hacer política? O sea, ¿cómo nos desarrollar nuevos lenguajes que comprende esta generación? Y agarrando ya una enseñanza de la misma memoria, es no cometer, o sea, no dejarnos matar como si se dejaran matar los viejos, ¿no? Entonces también como desarrollamos un nuevo lenguaje que sea sincero, que sea como que tenga que sea fácil de transmitir y fácil de comprender. Entonces creo que ahí digamos ese caudal se nos vuelve un manantial grandísimo, es a través de las expresiones artísticas. Hay un miedo que a mí me genera de la conversación de cuando nos conocimos en los viejos tiempos, allá por hace un mes. No, el tema es que lo que acabas de describir, en mi opinión, ya es un proyecto artístico. Quiero decir, yo creo que el arte es un arma de doble filo muy peligrosa en los grupos que trabajan con memoria de desaparecidos, ¿no? Porque puede empezar a producir iconografía del dolor que está totalmente desvalorada, no nos sirve para nada. El retrato de un desaparecido nos da igual, incluso si es nuestro desaparecido. Sí, sí. O sea, ya no estamos acostumbrados a la fotocopia con la cara de me mataron a mi hijo. Sí, ¿no? Claro. Por tanto, También pensando en el futuro de vuestro centro de documentación, o, claro, yo según te oía ya estaba pensando en que lo que decías es un proyecto artístico, social, es decir, que a lo mejor es un momento de que los grupos como los vuestros se dejen de manipular, no se, de, se dejen ya de manipular por el arte, ¿no? Es decir, que lo que Joseph Beuys decía que los artistas somos todos, pues vamos a hacerlo de verdad. Uh-huh. O sea, y ahí yo veo un peligro muy grande, desde el conocimiento que es pequeño que tengo de vuestro grupo, veo un peligro muy grande que se os metan los artistas a crear iconografía y al final se desactive el problema. Pero no, o sea, la cuestión es que hablando anteriormente contigo, uh-huh, hablábamos de la ambigüedad del arte. Yo, y definitivamente el arte es imposible que sea ambiguo, a menos que sea ya una pieza de mercado, ¿no? Pero en esencia el arte es la estetización de una forma de ver el mundo, una forma subjetiva de ver el mundo, ¿no? El arte no es el único, no es la única línea que estamos, como que nos pensamos. Uh-huh. También está, o sea, también se construye desde la academia y también se pelea como desde lo jurídico, ¿no? Uh-huh.